capitán Scott, Mariela y el pequeño Solín cautivo se habían detenido en la ribera de la Canja para abastecerse de alimentos y continuar su fuga en la balsa, llevando los cuantiosos tesoros de Yeku Hall. Creían a Calimán muerto después de haberle disparado traicioneramente. Y cuando el pequeño Solín trataba de escapar en la balsa, aprovechando la ausencia del capitán y Mariela, había sido sorprendido por un nativo de la tribu Xotol, descendientes de guerreros mayas. Cuando el muchacho iba a ser sacrificado, el capitán disparaba certeramente matando al nativo, pero de inmediato veintenas de guerreros Xotol los atacaban lanzándoles flechas mortíferas. Calimán, desangrándose y presa de la fiebre, había sido víctima de una extraña aparición en la selva. Había visto a una hermosa mujer de delicadas facciones indígenas, con larga túnica blanca y cabellera negra. La extraña y fascinante mujer mitigaba la fiebre de Calimán dándole a beber en sus manos el agua del río que parecía transformarse en elixir de vida para Calimán. Después, Calimán caía en un sopor y despertaba con la llegada de la Candón Chambor, que se angustiaba al escuchar de los labios de Calimán la historia de aquella extraña y fascinante mujer que se le había aparecido en medio de la selva. Esa mujer es Samay, mujer hechicera, mujer que busca hombres para hechizarlos. ¿Samay? Oh, mujer hermosa de cabellera larga y negra, cuya risa cristalina y diáfana enerva los sentidos. Estaba ahí, mujer hermosa de piel ardiente y boca tentadora. Oh, aún siento el perfume de su cuerpo entre mis manos. Mira, Sakmako, flor blanca de Cantinix. Estaba ahí, dejó flor blanca de hechizo. ¿Pero qué es lo que haces, Chambor? Chambor, romper flor maldita de Xabay. Si no, tú morir. Chambor, espera. ¿Escuchas? Es ella, Xabay. Su risa alegre y cristalina. ¿La oyes? No. No, Sakmako, es viento que aúlla entre los árboles. No es ella, es ella. La hermosa mujer de cabellos largos que me enloquece con su risa. Debo ir a su lado. Debo ir no, a su no, lado. No, Sakmako, detente. Me llama. No la escuches, Chambor. Es ella que me llama y no puedo resistir a su mandato. Déjame. Calimán, impulsado por su deseo incontenible, había logrado ponerse de pie y con los ojos desorbitados trataba de correr hacia la selva. Chambor hacía esfuerzos desesperados por detenerlo. No escuches. La risa de Starlight. Te matará. Déjame, quiero estar a su lado. Quiero sentir la caricia de sus labios en mi boca. Aspirar el perfume de sus largos cabellos de seda. Déjame. No irás. Chambor descargaba un fuerte golpe con la empuñadura del machete en el cerebro de Calimán y este caía pesadamente. Al momento, aquella extraña y embrujadora carcajada dejaba de escucharse y volvía el murmullo de la selva. ¿Saco? Chambor se inclina para examinar a Calimán y temeroso dice: Sakmako, se muere. Cuerpo frío y sangre de heridas. No tengas miedo, amigo. Chambor te salvará de la muerte. Chambor no dejará que hechicera Xabay lleve tu espíritu. Chambor sabe matar hechizo. Chambor empezó a manejar un filoso machete contra las ramas. Las ramas caían con los tajos a diestra y siniestra. Chambor, embargado de un temor mezcla de ansiedad, cortaba varias ramas que iba esparciendo en torno a aquel, formando un círculo de ramas. Ansiosamente buscaba entre su túnica el pedazo de pedernal y yesca para encender el fuego. Brotaban chispas rojizas al chocar el pedernal con la yesca y luego... Brotaba una débil llama entre la hojarasca. Chambor soplaba con fuerza, avivando el fuego, y pronto las ramas esparcidas ardían, formando un círculo de fuego en torno a Calimán y a él mismo. Después, Chambor trazó un extraño signo con su machete sobre la tierra y miró en torno, aún con gesto temeroso. Ahora, espíritu humano, Sabáis si será no volverá. El fuego espanta su espíritu y no vendrá en toda la noche. Chambor reaccionó al ver que Calimán se quejaba lastimosamente. El acantón veía cómo la sangre volvía a brotar de las heridas. Rápidamente cortó algunas hierbas y empezó a triturarlas contra las piedras. Hierbas. Hierbas que curan la fiebre y paran sangre. Hierbas que van a salvar vida. Desatmaco. Habían pasado las horas. El murmullo de la selva nocturna parecía ahogarse bajo un calor sofocante. La luna llena brillaba en lo alto, filtrando sus pálidos rayos entre el espeso follaje de los caobos y cedros. La hoguera, encendida por Chambor, dejaba escapar sus pálidas flamas, iluminando a Calimán, que permanecía recargado contra el árbol. Estaba demacrado. Su rostro, de asombrosa belleza varonil, con la barba de muchas semanas, se veía macilento. Su cuerpo, debilitado por la hemorragia, permanecía inmóvil. Pero en la expresión de sus ojos y su cara no se advertían signos ya de fiebre y locura de la selva. Chambor le daba a beber un líquido blancuzco y espeso, salido de una jícara que su machete había cortado. Bebe, bebe, Sarmaco, bebe. ¿Qué es esto que me ofreces, Chambor? Ya, hierbas que curan la fiebre. Ocur, ocur. Bebe. Oh, su sabor es amargo. La tierra ha desaparecido de mi cuerpo. Chambor, cortar hierba. Pukyak. Molerla con tulis. ¿Con piedra? Sí, piedra. Tulis. Usar agua de río. Bebida buena que cura fiebre. Es cierto. La fiebre ha dejado tranquilo mi cuerpo. Mi mente se despeja y ahora veo todo con más claridad. Sí. No oír ya. Risa de hechicera. Risa de Stavai. Risa de Stavai. No, no, amigo Chambor. Ya no escucho otra cosa que el canto de los pájaros nocturnos y el ruido del jaguar que avanza entre las hierbas y el viento que mece las copas de los árboles. No. No escucho ya esa risa enloquecedora de Stavai, la mujer hechicera de la selva. Y pienso si todo eso no fue producto de la fiebre que se acercó mi mente haciéndome ver cosas que no existen. ¿Tú? ¿Recordar todo? Sí, Chambor. Recuerdo todo, aunque vagamente. Dirás, era una mujer hermosa, pero tan hermosa como mis ojos jamás habían visto algo igual. Esbelta, de talle juncal y movimientos graciosos, como los de una gacela que avanza airosa al encuentro del macho. Su larga cabellera negra se movía impulsada por el viento y a ratos se confundía entre el follaje y las lianas. En su larga cabellera negra, como una danza de seda, con velo sutil y transparente, su piel no era morena, no. Era de un color rojizo como la madera del seto o de la caoba. Su rostro de hermosas líneas donde los grandes ojos negros miraban ardientes y profundos. Y su boca era Su boca era como una mancha de sangre que se movía nerviosa, mostrando sus dientes blanquísimos. Reía. Reía y su risa se rompía en mil ecos cristalinos entre la selva. Era como una cascada con gotas hechas de cristal que se rompían al golpear la roca. Una risa fascinante y a la vez extraña, enervante y hechicera, que taladraba mi cerebro atormentándolo. Se acercaba apoyándose en un bastón lleno de flores. Eso cree. El símbolo de su hechicería. Y en la otra mano sostenía un caracol de nácar que hacía sonar tan extraño como el grito de un pájaro fantástico. Al sonar el caracol, los ruidos de la selva terminaban y todo se convertía en silencio. Silencio que era roto por su risa cristalina que estallaba como mil luces multicolores en mi cerebro. Estaba ahí, enloquece a los hombres con su risa. Y se acercaba a mí. Y podía aspirar el aroma de su cuerpo. Aroma de flores, de esencias desconocidas que me crispaban y me exaltaban a la locura. Pude tocarla, pude sentir sus manos acariciar mi frente. Y eran como un bálsamo que quitaba la fiebre. Su boca se entreabría mordiendo mis labios y sentía el néctar del amor entre mis dientes. Luego me ofreció agua entre sus manos, agua del río que se convertía en néctar delicioso. No debiste beber, no debiste beber. Brujería, brujería. Un sopor me invadió. Mis ojos se cerraban, aunque yo trataba de mantenerlos abiertos para seguir mirándola. Ella decía claramente al oído: Sama Koresha, hombre blanco de ojos de cielo. Estaba y sentí amor por ti. Amar, hombre blanco, fuerte, de ojos como el cielo. Hablaba mi oído y su voz era como un canto. Como un canto de amor y de placer. Sentía miedo de estar a su lado y al mismo tiempo lo anhelaba. Ahí estaba Ali, mujer hechicera de la selva. Y estaba ahí, mujer hermosa de cabellos largos que enloqueces a los hombres. Estaba ahí, mata hombres. Oye, escucha, Samako. Tú volver a oír risa de esta vaina. ¿Qué? ¿Volveré a escuchar su risa? Sí, sí. Pero tú, cerrar orejas. No oír risa de esta vaina. Tú no acercarte a árbol de cantilis, porque esta vaina te matará. Jura. Promete que no oír risa de esta vaina. No puedo jurar, Sambor. No puedo jurar por algo que aún no sé si pueda vencer. Risa de Stavay, enloquece. Te buscará. Te buscará porque Stavay te ama. Tú cerrar orejas. Tú cerrar ojos, Samako. No sé. No sé si pueda resistir al hechizo de Stavay. Oh, mira. Vuelvo a sangrar. Tú malo, tú grave. Tú tener bala dentro de cuerpo. Sí, sí, y hay que extraer la bala cuanto antes, Sandor. La herida se está infectando y debes extraerme la bala con tu machete. Sandor permanecía inmóvil, sosteniendo la punta del machete sobre las llamas de la hoguera. Calimán, tenso y demacrado, miraba danzar las lenguas de fuego acariciando el acero, y su pensamiento iba en torno a aquella extraña y hechicera mujer que había estado a su lado. Sus azules ojos, hinchados y ojerosos, permanecían fijos en la hoguera mientras sus recias y musculosas manos se oprimían el tórax donde estaba la herida para evitar que la sangre siguiera fluyendo. La herida del brazo había cerrado casi por completo, pero no había nada que temer de eso, pues la bala había cruzado el sedal. Pero en el tórax aún estaba aquel pedazo de plomo que Chambor iba a sacar con su machete. ¿Estás listo, Samako? Sí, sí, Chambor. La punta del machete está al rojo blanco y debes empezar cuanto antes. Doler mucho. Doler mucho cuando machete corte tu carne. Lo sé, Chambor. Pero debes hacerlo. Vamos, estoy listo. Chambor, sosteniendo el machete, lo inclinó hasta sumergir la punta ardiente en el agua del río. Luego, regresó al lado de Calimán y examinó la herida. Herida profunda. Herida profunda. Sí. La bala debe estar alojada cerca de mis costillas. Siento que no puedo respirar con tranquilidad y debo tener alguna fractura en el tórax. Vamos, vamos, amigo Chambord. Empieza de una vez. Tú fuerte, Samco. Pero sufrir cuando machete entre en carne. Empieza, estoy listo. Chambord acercó la punta del filoso machete y lo introdujo en la herida tumefacta. La sangre brotó escurriendo por la hoja del machete y Calimán apretó los dientes para contener el intenso dolor. Sigue. Sigue. Chambord abrió la carne en flor. Sus manos toscas hurgaron entre la herida buscando el pedazo de plomo. Una intensa palidez cubría el rostro de Calimán, que sudaba y se estremecía al sentir el acero cortando su carne. Sigue, sigue. No te detengas, Chambord. Saca el pedazo de plomo. Sigue. Sigue. La sangre fluía bañando las manos de Chambord, quien sin decir palabra hurgaba entre la carne buscando la bala asesina. El atlético cuerpo de Calimán estaba rígido y encorvaba la espalda como si fuera un arco a punto de quebrarse. Clavaba los dientes contra los labios para ahogar un grito de dolor y de su garganta brotaba un gemido sordo. Sordo como de fiera moribunda. Sigue. Sigue. Ya. Ya tengo el pedazo de plomo. Sácmelo. Ya lo tengo. Chambord, tembloroso, mostraba entre sus manos tintas en sangre de Calimán el pedazo de plomo que lo mataba. Los azules ojos de Calimán, entreabiertos, miraron la bala y su cuerpo entero se aflojó desvanecido. Bravo. Bravo, amigo mío. Me has salvado la vida. Ay, gracias. Chambord, curandero. Chambord, sacar bala. Ahora cubrirá con hojas y hierbas la herida para que no salga sangre. Tú, valiente. Tú, fuerte, gran Sámaco. Tú, fuerte y valiente. Pero Calimán no respondía. El intenso dolor lo había hecho perder el sentido. Amanecía. La selva despertaba con sus gritos salvajes y la luz del sol se filtraba entre las lianas ante el regocijo de los monos araguates que danzaban entre las copas de los árboles. Las guacamayas y tucanes lanzaban sus agudos chillidos y sacudían sus multicolores plumajes mientras un venado brincaba sobre el riachuelo huyendo del tigre que amenazaba. Los azules ojos de Calimán se abrieron lentamente y lo primero que vieron fue el rostro sonriente de Chambord. Oh, Chambord, amigo mío, ¿has pasado la noche despierto? Chambord, cuidar tu sueño, Chambord. Chambord, alegre de verte vivo. Oh, sí, gracias a tu hábil machete. Oh, no moverte, tú débil. Descuida que ahora todo irá mejor. Mis heridas cicatrizan pronto y debo estar en pie cuanto antes para buscar a asesinos. ¿A los ladrones de Kikukol? ¿Y cómo lo sabes tú? Tú, hablar mucho, hablar dormido, decir nombres. Capitán, mujer joven, principal, muchacho amigo tuyo. Sí, sí. Debo ir en busca del capitán Scott y su cómplice Mariela. y huyen por el río llevando prisionero al pequeño Solín. ¿Ellos? ¿Robar tesoros de Chico Hall? Sí, sí. Sí, Chamba. Y debo estar en pie para atraparlos. Por muy lejos que se encuentren, les daré alcance. Nunca escaparán de la justicia de Calimán. Más tarde, Calimán había logrado ponerse en pie, y ante el asombro de Chambor, Calimán lavaba su cuerpo en el río. ¿Ves, Chambor? Mi cuerpo recobra su fuerza poco a poco. ¡Tú loco, Sharmaco! ¡Heridas graves! Y sanarán pronto. Escucha, Chambor. Debemos separarnos. Debes irle abajo buscando el rastro de los fugitivos. Sí, Chambor, buen cazador. Encontrar rastro de ladrones. Bien. Busca hasta encontrar su rastro. Darle abajo y regrese en cuanto tengas noticias de ellos. Recuerda, van en una balsa río abajo. Es un hombre rubio, alto y fuerte. Una mujer joven y hermosa. La misma que conociste hace tiempo a mi lado. Y a un pequeño muchacho valiente que está rentioso aún este vivo. Yo buscarlos en río. Yo regresar con noticias pronto. Ve, ve, amigo, que espero ansioso tu regreso. Oye, escucha, Sakmako. Si oyes risa de mujer, risa de Stavay, cierra orejas, cierra ojos. ¿Entiendes? Descuida. Seré fuerte ante el hechizo de Stavay. Calimán permanecía inmóvil junto al río. De pronto... ¿Qué fue eso? Es la risa. Una risa cristalina y diáfana que ahoga el murmullo de la selva. ¡Oh! ¡Sámaco! ¡Iris! Es ella... Estaba ahí. Me llama. Me pide que vaya a su lado. Calimán obedecerá el llamado de Stavay, la hechicera de la selva. Caerá bajo el embrujo de la extraña y hermosa mujer. Descubrirá Chambor el rastro de los fugitivos. ¿Qué ha pasado con el capitán Scott, Mariela y Solín? ¿Prófugos en las selvas lacandonas?